y cuando una vez con el paracaídas giraron sobre mí, sobre el fuego del avión que había provocado en tierra cuando explotó, dos aviones Harrier, que son los que tienen que haber informado al comando de la destrucción del avión, pero yo lo había abandonado y yo oculté mi paracaídas, no me tienen que haber visto porque estaba ya medio con poca visibilidad. Así que para la información británica que estaba en sus libros, yo había perdido la vida. Claro, y eso le llega al artillero británico, le llega eso, claro, después claro. Él ve un documental. Un documental que donde me ve a mí. Ajá. Después se apersona en la Embajada Argentina en Londres y ahí entabla una conversación con el agregado aeronáutico que me conocía a mí y me llama por teléfono él, que porque dice que iba todos los días a decirle que yo quiero hablar con fulano, Mariano, que estoy bueno. Entonces le dio mi correo electrónico y me escribió. Me escribió y bueno, y ahí empezó un diálogo a través de las redes sociales con él, ¿no es cierto?, de Facebook, por el Messenger, correo electrónico de por medio, ¿viste?, intercambiándonos diferente información. ¿Y se encuentran en Córdoba? Y bueno, él había planificado venir el anteaño pasado, pero cuando lo vacunaron para venir acá a Argentina, tuvo unas reacciones muy negativas en su organismo que le provocó serias consecuencias desde el punto de vista renal, así que tuvo que suspender el viaje y bueno, hasta que se recuperó un poco y logró venir ahora en el año 2011. Uh-huh. Y entonces en noviembre de 2011, cuando se produce ese primer contacto, cuando se pueden dar la mano, un abrazo, ¿qué fue lo que sintió Mariano? Bueno, es una situación muy, un momento muy emocionante. Yo le dije que valoraba su actitud, su valentía de haber venido a enfrentar esta situación, que yo no tenía ningún tipo de rencor hacia él, para nada, al contrario, admiraba su valor. Lo mismo él dijo de mí. Verdaderamente yo no tenía ningún tipo de resentimiento, al contrario. Son actitudes que se valoran y hacen olvidar las otras cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, pasamos un momento agradable, compartimos una comida, una cena criolla, me gustaron mucho las empanadas. La verdad que es impresionante, lo estamos escuchando con mucha atención porque pensamos que estamos cerca de que se cumplan 30 años, ¿no? Sí. Del conflicto bélico en Malvinas, sí. Y este tipo de historias, bueno, me parece que viene a traer un poco de frescura y cosas edificantes en medio de tanto dolor, ¿no? Sí, seguramente, digamos, yo creo que él ha pasado mal porque fue retirado de la fuerza por problemas psicológicos. Ellos han tenido muchos problemas, también los tenemos nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Han tenido gente con problemas, gente que se ha suicidado. Pero bueno, hay organismos, vio que las situaciones límites le afecta más que a otros. Uh-huh. Es como que el que está ante un peligro, ante un accidente automovilístico, ante un robo de esos traumáticos que saben ocurrir en las grandes urbes, donde y esas situaciones producen traumas y bueno, hay personas que les llega más, le produce más daño. Otros que no. Yo creo que la única forma es, bueno, reconocerlo, aflorarlo, sacárselo de adentro. Sí, sí. Y tener esas cosas, bueno, enfrentarlas y punto, eso sirve y edificante. Sí, sí. Creo sí. Que es una actitud de, no me pongo de mi parte, porque, pero de él y de, bueno, también mía, ¿no es cierto? Yo creo que es un acto que cierra, cada uno estaba cumpliendo con su deber. Yo creo que él reconoce que la causa nuestra es una causa justa, ellos no la miran tan así, no no se puede entender cómo tener un pedazo de tierra tan lejos. Y bueno, a lo mejor algún día, a través de la vía diplomática, de la labor de ustedes como periodista, de escribir, de hablar, de comentarlo, a lo mejor se haga realidad que alguna vez a lo mejor las Malvinas vuelvan a reintegrar parte de nuestro territorio como así lo era. La última pregunta, Velasco. El ex artillero británico Neil Wilkinson, el 27 de mayo del 82, disparó este proyectil que impactó en su avión. Usted pudo haber perdido la vida. Sí. Hoy, ¿usted considera a Wilkinson, después de ese abrazo que se dieron en Córdoba, lo considera un amigo? Sí. Sí, así de... aunque no se entienda muy bien, pero el ser humano tiene que tener la capacidad y la valentía de saber, no la valentía, la capacidad como para saber perdonar, para saber disculpar, que él estaba cumpliendo con su tarea, con su deber, ¿no es cierto? Y haber tenido esa decisión y haber hecho tanto para poder venir, ¿no es cierto? Porque verdaderamente hizo mucho él para poder venir. Y creo que le ha servido desde el punto de vista, como me manifestaba, desde el punto de vista psicológico, como para quedarse más tranquilo, para estar más, solucionar su problema. Yo creo que eso es positivo y me siento muy contento, muy feliz por ello, ¿no? Velasco, le mandamos un abrazo muy grande desde Santa Fe. Nos emociona una historia como esta. La verdad que nos pone la piel de gallina. Es muy amable. No, gracias a usted por comunicarse. Un abrazo para esa radio y para todo el pueblo santafesino. Y le aseguro que guardamos esta historia para cuando se cumplan los 30 años del conflicto de 1982, en usted, en todos los veteranos de guerra, en todos los héroes de Malvinas. Bueno, nuestro orgullo de que nos hayan defendido en 1982. De nuevo, un abrazo. Un abrazo, querido. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muy bien. Mariano Velasco. Qué bárbaro, ¿no? El avión de la Fuerza Aérea, Mariano Velasco era piloto, fue derribado el 27 de mayo de 1982 por el británico Neil Wilkinson, que hizo, primero vía Embajada Argentina en Gran Bretaña, hasta que lo conoció, llegó a Córdoba y en noviembre pasado le pudo dar el abrazo que le debía. Los dos dicen que ahora son amigos. Es una historia impresionante, edificante, a casi 30 años de la guerra.